Saludos, buenas tardes, sed todos bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy, lo prometido es deuda, volvemos a tener náufrago en nuestras costas. Hoy está con nosotros Mate. Yo quiero ser normal, ver teleseries de ciencia ficción. Parejas que se llevan bien y que se dan buena conversación. Yo quiero ser normal, sacar mi perro al parque a pasear, criticar a los vecinos de la urbanización, tener rutinas de seguridad. Quiero ser normal. Buenas tardes, buenas noches, buenas lo que toque, depende del horario que te haya pillado escuchando esta Isla de Encanta. Puede ser tres vías, el 100.4 los martes y domingos, los martes de 3 a 4 y los domingos de 7 a 8, a través de tricirculodelasartes.com, que se emite en ese mismo horario. Y luego, para los más adeptos, pues habrán colado a través de www.laislaencanta.es y habrán hecho clic allí donde el playlist de este programa se hace fuerte, en la Isla de Encanta. Y hoy, pues, como decía nuestro querido llamado César, pues tenemos náufragos de excepción, como siempre. Una vez más hemos hecho fuerte ese don nuestro de tirar a la línea de flotación y hemos hecho que naufragara en nuestras costas Alberto de Mati. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes. Y eso, pues, además de venir, se ha traído unos discunis y se ha podido salvar la guitarra, que ya no es eso, nos llena de gozo, César. Sí, sí. Buenas tardes a todos, Alberto. Hola. ¿Cómo andamos? Muy bien, encantado de ser un náufrago. Bueno, sí. Aquí se está a gusto, en la playa, ¿eh? Es un placer, y si he salvado la guitarra ya, con eso me basta. Ya te digo, que además no veas cómo suena esa guitarrica. Sí, sí, sí, se ha salvado la madera y todo, a pesar de la humedad. Ha sido un naufragio, pues, visto y no visto. La verdad es que enseguida hemos puesto en marcha el operativo de rescate y Alberto está, pues, con nosotros secándose, de momento, a la sombra del cocotero, tranquilamente. Ha traído unos discunis la mar de guapos, ya veréis. Y, bueno, pues hemos podido escuchar al comienzo de este programa número 232, Normal, una de las canciones incluidas en tu nuevo disco, en tu segundo álbum. Sí, sí, mi segundo álbum, después de Sol de Medianoche y bueno, pues aquí para presentarlo. Y Normal, has puesto Normal, que es una de mis canciones favoritas, además, que es un hit que debería sonar en todas las cadenas de radio de España. Pero bueno, sí, estamos en ello. Hemos empezado por el Radio Círculo y muy bien. Bueno. Normal que es quizá una de las canciones, por decirlo de alguna forma, que más puede sorprender dentro de lo que es la línea del disco, ¿no? La que te lo llevas ahí a un terreno pues más despreocupado, más... No sí, sé. Se llama Terreno... Esto lo bautizó el batería que grabó José San Martín. Un terreno milonga beat. Porque milonga yo beat. Pensaba que era una especie de bossa nova trasnochada, pero no, es una milonga beat. Entonces, bueno, si es un ritmo, digamos que... sudamericano o latino, si quieres llamar, y bueno, pues sobre eso está construida la canción. La canción tiene mucha ironía y bueno, sí, es un divertimento, la verdad. Porque esto de lo de la ironía está más que patente en esa letra. La verdad es que lo de ser normal, pues tiene que ser también un poco aburrido, ¿no? No, ser normal está muy bien. Yo creo que todo el mundo es normal, ¿no? O sea, que todo el mundo es normal y todo el mundo es anormal, con lo cual, bueno, uno es aburrido si quiere ser aburrido, ¿no? Y ya está, ¿no? No tiene mucho más. Además que esta canción es bastante antigua. Lo que pasa es que hubo una época hace 2 años en la que se hablaba mucho, o hace 3 años, ¿no? Con el rollo este político se hablaba mucho lo de ser normal y lo de ser normal y lo de no ser normal y con el tema del matrimonio homosexual y todos estos rollos patateros, ¿no? Entonces, bueno, pues vino un poco a colación y rescaté la canción y la metí ahí en el disco. La verdad es que sí. Nadie se da por aludido, la verdad. Pero bueno. Hay mucho normal. Hay mucho normal, sí. Mucho normal, pues si hay mucho normal, pues también, no sé. Pero es que está sin salir del armario, mucho anormal. Y sin peyorativo, o sea, no estoy hablando de nadie en particular. Pero sí que es verdad que a mí me ha mola mucho esta canción. A mí sí que me suena ahí a ritmo brasileiro y tiene un punto muy gozoso y la verdad es que te ha quedado muy chula para mis entenderes. Sí, es un divertimento. Muy particular. Es un divertimento, sí. Mola mucho. Y como es... de recibo en estos náufragos, pues iremos desgranando un poquillo las canciones que nos has traído y iremos viendo un poco el porqué, los dimes y diretes de esas canciones. La Isla de Encanta, ya he visto alguna y va a dar que hablar, va a tener su retaila. Y poco a poco, pues eso, iremos desgranando tu disco y tus canciones hoy en La Isla de Encanta. Segundo álbum de Mate, publicado pues hace poquito, hace un... Sí, hace unos meses. Unos mesecitos, ¿no? Sí, sí. Antes del verano fue, sí, ¿no? Sí, en el verano, durante el verano. Era una fecha rara, pero bueno, yo quería que se publicara en verano porque creo que es un disco de verano. Y bueno, y lo estoy desarrollando ahora, ¿no? Estoy tocando en directo y presentándolo y bueno, pues es un disco que yo creo que va a tener un largo recorrido. Se titula Ventajas de ser optimista. Exacto. ¿Esto también tiene su carga de ironía? Sí, es un título positivo, pero con su carga, pequeña carga de ironía también, sí. Sí. ¿Tú eres optimista? Yo sí, yo creo que soy optimista, aunque pase temporadas malas rachas, ¿no? Como pasamos todos, temporadas más bajas en las que ves todo un poco negro, pero bueno... Al fin y al cabo, un pesimista dicen que es un optimista informado, ¿no? Y bueno, de alguna manera soy optimista, sí. Una de las cosas, antes de que continúe, Julio, que llevo, vamos, desde que supe que Alberto iba a venir al programa, ¿de quién es el disco que sale en la portada? Ah, es que el mundo se divide entre la gente que sabe de quién es ese disco. Bueno, en la portada hay un vinilo sobre una mesa, sí. Entonces estoy yo como bebiendo de una taza, ¿no? Uh-huh. En plan desayunito, ¿no? Por la mañana. Y entonces hay un vinilo apoyado sobre la mesa, el álbum, la funda, y la portada es como un plato, ¿no? Como un líquido y rosa y unas cerezas alrededor. Es el primer disco de Paul McCartney. Anda. Cuando estaba todavía con los Beatles. Se titula McCartney. Y él no sale en portada, es muy críptico. Y es el mejor disco de McCartney. Es un disco que grabó en 4 pistas en Abbey Road, en ratos libres entre el Let It Be y el Abbey Road, el último disco de los Beatles. Y es un discazo. Yo os lo recomiendo. Está en CD. Es fácil de encontrar. Es muy fácil. Yo creo que es fácil. Por lo menos en Madrid Rock, años ya lo tenían como de una edición barata y tal. Vale, es que me llamaba la atención la portada. Es un disco de la serie Fama, de la serie media esta de Emmy. Sí, sí, sí. Muy, muy mítica. Me lo compré en los 90. Pero es que es esos descubrimientos. Y luego cuando he ido a Nashville con Brad Jones, es uno de sus discos de cabecera también. Es que es un disco precioso, de verdad. Y es ese rollo que está hecho... Tiene canciones como muy grandiosas también, pero es como un disco de juguete, por otro lado. Y lo toca todo él y, joder, el tío tiene grandes canciones. Para mí es como un ejemplo de pop ahí reconcentrado. Fue un poco poner ahí, ¿no?, una referencia, ¿no? Aunque yo soy más de John Lennon, pero últimamente reconozco que McCartney me está conquistando el corazón, sí, sí. Apuntado queda, sin duda. Una referencia más de las que habrá a lo largo de este programa a discos que a Alberto le, le llama la atención, que llegan a ser de cabecera, y que poco a poco iremos desgranando y vamos a empezar por alguno, ¿no? Que suene. Claro, claro. Venga. Que sí. Por cierto, aunque este disco de... que ya sabemos de quién es, hoy por fin dormiré tranquilo, porque un poco por la portada también digo, pues tiene el rollo este de los diseños de Hipnosis de los años 70, ¿sabes? Es a lo que me suena, digo, no será... No es un disco de Pink Floyd, digo, pero a ver si va a ser algo así, van a ir por ahí los tiros. No me imaginaba que sería un disco de Paul McCartney. Vais a comprobar que la selección que ha hecho Alberto, pues, es fetén, es muy fetén. Sí, sí, a mí me ha molado mucho. Me alegro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con la primera, ¿no, Julito? Por empezar por alguna. Bueno, Alberto, vamos a escuchar la primera canción que nos has traído, sí. Y después, Julio, te preguntaré unas cuantas cosas sobre ella. Muy bien. Vale. Poco a poco. Vamos a comenzar a escuchar alguna de las canciones favoritas de Mate, que nos acompaña hoy en La Isla de Encanta, y lo hacemos pues con Rajo Flamenco y con una de las grandes cantadoras de nuestro país, con Maite Martín. Me avisaron a tiempo, ten cuidado, mira que miente más que parpadea. Ay, mira que por su modo y su ralea es de lo peorcito del mercado. Y son muchos ya los labios cabezaos, ya lo mejor arrastra en su marea, y después no estás riendo la tarea de borrar de tu mente lo pasado. Ten cuidado, ten cuidado. Pero yo me metí por tu jardín, dejando que ladraran los mastines, y ya bajo la zarpa de tu beso, sin miedo de morir en la aventura, yo me colmé de tu boca con locura, amor, y me caló tu amor hasta los huesos, y me caló tu amor hasta los huesos. Pues esta preciosa bulería se titula Ten Cuidado, y como os decíamos antes, la interpreta Maite Martín. Pues nada, Martín hoy ha aparecido en La Isla de Encanta por gentileza de Alberto, y ya nos contarás el porqué de Maite Martín en tus discos de cabecera, o por lo menos los favoritos de hoy. He cogido, en realidad no son discos de cabecera, he escogido muy bien las canciones, un poco, vamos, que lo he reflexionado, claro. Maite Martín lo he elegido porque yo no soy seguidor de flamenco, la verdad. Pero Maite Martín me parece una gran cantante, y además me parece, para todos los que no somos... seguidores del histrionismo flamenco este exagerado tal, me parece como una cantante muy matizada de flamenco, ¿no? Y de bolero también. Entonces esta canción me emociona mucho, me parece una letra preciosa, y la canción respira como empieza el violín respirando la violinista, es que me parece alucinante, me parece un viaje, y bueno, por esa razón la he traído, sí. Yo todavía no claudico con el flamenco, muy poquitas cosas se colan en mi oído, yo estoy todavía muy rocarizado, por decirlo de alguna manera. a mí me cuesta, porque también yo soy, o sea, sí, me muevo más en una sensibilidad más próxima a la bossa nova y al pop clásico muy sencillo, con una técnica vocal muy sencilla también. Los Beatles, por ejemplo, joder, los tíos cantan de puta madre, pero son muy sencillos, las melodías son sencillas, no exageran las sílabas, todo ese pop sajón me interesa mucho, ¿no? Igual que el pop brasileño, la bossa nova, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Maite Martín tiene una contención que me emociona. No necesito excesos, grandes excesos para emocionarme. Yo escucho son flamenco en la isla, sí. Porque sí que es verdad que hay náufragos que se han traído cositas y los padres putativos, el Nando, me acuerdo, Nando es que le mola ese tipo de tocar palos, como él dice, y es el único momento, porque a mí no me llama, o sea, tengo alguna cosa en el iPod y ahí no me llama de primeras, sí, a mí tampoco. Tirar de... Tengo que tener un día un poco así particular, no es decir raro, pero sí particular. Es más emocionante ir a un concierto también, ¿eh? Sí, también es verdad, vivirlo, ¿no? Verlo en directo es mucho más que en disco, muchísimo más. Uh-huh. Y yo a Maite Martín la vi en el colegio de médicos hace unos años y era muy no tiene emotivo, nada que ver, ¿no? Muy emotivo. Este disco, además, la presentación de este disco. Yo a Maite Martín la vi hace 12 años o por ahí, o 10 años, en el Teatro Lara, en un ciclo flamenco, uh-huh. Y la verdad es que no tengo ni puta idea del flamenco, pero hay cosas que sí las escucho y me molan. Y flipé porque, sí. Joder, una cosa tan sobria, porque ella es muy... Pero, joder, ¿cómo transmitía? Sí, sí, sí. Esta, en ese concierto, además, cantó ella y también cantó Miguel Poveda, que también, sí. Joder, un hacha el tío. Lo que pasa es que es un lenguaje duro, sobre todo si no estás acostumbrado, si digamos que te has hecho mayor escuchando música pop, claro. Pues es difícil entrar, pero bueno, sí. La vida es muy larga. Exacto, y hay tiempo también para todo. Está muy bien, que a mí me mola que nuestros invitados nos traigan pues cosas como esta que no son habituales y que, sí. Pues oye, pues esta canción, por ejemplo, pues muy chula. Suscribimos. Así que nada, por cierto, Maite Martín acaba de sacar un disco con un par de cantantes, creo que francesas o algo así, lo leí el otro día. Ya, en fin, apuntando. Por dejar caer el dato. Vaya. O sea, no. Sin más. Yo espero colaborar con ella algún día. Así de claro lo tienes. Sí, seguro que lo haré, sí. ¿Pero ya tienes línea? ¿Ya tienes línea con Maite Martín? No, es cuestión de tiempo, ¿no? Es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de línea. Bueno, pues nada. Estaremos atentos a esa, sí, a esa colaboración. Estar atentos. Buen rollo. Por cierto, Alberto, dices o decías antes que el disco ya está pues hace unos meses en circulación, en las tiendas, en la calle. Ya nos hemos dado pues quienes, o parte de quienes nos teníamos que dar por oídos, de que efectivamente pues tiene nuevo trabajo. ¿Hay así algún concierto en lontananza cercano o no? Sí, vamos a ir a Tarragona el 12 de diciembre, viernes, ¿sí? A la Sala Loop. Tocaremos ahí, empezará como a las 11 de la noche, así. Y luego es ese mismo fin de semana, el domingo 14 de diciembre, en el Fórum de la FNAC de Plaza de España de Zaragoza. Y ahí vamos a estar, tengo esas dos fechas por delante este año. Y luego para el año que viene estamos preparando nuevos conciertos, pero bueno, todavía no tenemos nada cerrado, pero va a haber cosas. ¿Ese plural no es de cortesía? No, sí, es que voy en formato acústico. Ajá. En principio voy con piano y flauta travesera y voces. O sea, vamos tres, es un trío acústico. Y bueno, funciona muy bien, tocamos en la Sala Galileo hace pues 10 días, en la Semana del Autor. Y ahí fuimos en cuarteto, dos guitarras, piano, travesera y voces, y fue precioso. Y bueno, voy a explotar un poco ese camino. Sí. Pues nada, ya sabéis, el día 12 de diciembre en la Loop de Tarragona y el 14 en la FNAC de Zaragoza, no creo que haya más de una en la capital maña, podéis disfrutar de las canciones, de las nuevas canciones de Mate, que hoy nos acompaña aquí en la Isla de Encanta y que nos ha traído un montón de canciones que a él le molan. Y la que va a sonar a continuación es emblemática. Es un clásico. Es un puto clásico. No lo puedo evitar. Y además es una de las canciones más maravillosas que uno pueda escuchar. O sea, sí, es así, es un hecho. No envejece, sí. y en el caso de que lo hiciera, lo hace pues rematadamente bien. Así que si no tenéis objeción, la pinchamos. Vamos a regustarla. Pues vamos con ella. Thank you. prisa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Bueno, pues así sonaba pues un clásico entre los clásicos, un superclásico, que es el Mediterráneo. Total. De Serrat. El amigo Serrat, que es capaz de seguir poniendo los huesos de punta más de uno para bailar y los pelos de punta a otros para, pues eso, pasar un rato emotivo total. Y es tu caso, ¿no, Alberto? Sí, sí, los huevos de punta también. Jesús. ¡Marre! ¡Ay, marre! No, sí, sí, esta canción es muy emocionante. Además que yo creo que a lo mejor los de nuestra generación hay un enlace emocional que va más allá, que es que, bueno, en mi caso, por ejemplo, mi padre lo ponía en el coche cuando éramos pequeños, ¿no? De viaje y tal, en verano. Entonces tienes ahí una conexión emocional y luego de mayor ya descubres la letra también y... Y es que se te saltan las lágrimas, vamos, y siguen saltándose las lágrimas, es alucinante. Sí, es muy buena el tono de voz del amigo Serrat y la música que hay por detrás, que también es lo que es cuenta, brutal. Cómo lo cuenta, los arreglos de Calderón, todo, es una maravilla, vamos, es, uh-huh. El disco es un tiro. Pues nada, aconsejado y reaconsejado, sí. Y el que se la arde de una buena discoteca, que mire la S de Serrat para ver si tiene este disco, porque es una, vamos, sine qua non, es una condición sine qua non para ser melómano, pues sí, o para intentarlo. Sí, la verdad es que todos los discos que hizo pues al principio y hasta mediados de los 70 o casi finales, la verdad es que ahí enganchó unos cuantos discos de este hombre que madre mía. Y que yo creo que pues están en las casas de todos los españoles a los que les gustaba la música, sí. ¿Sabes? O sea, no faltaba, pues, a lo mejor era una casa de gasolinera recopilatoria de Serrat o los discos, pero solía claro, estar. Claro, claro, ¿no? Y sonaba en las radiofórmulas y en todas partes. Es una maravilla. Quizá ahora su presente sea muy distinto, sea menos emotivo, menos emocionante, Pero bueno, la verdad es que el legado de este hombre es muy grande. Pero eso es inevitable, ¿no? Es que joder, su carrera es muy larga y yo creo que de todas maneras sigue sacando discos de calidad. Lo que pasa es que no le puedes pedir el empuje ese inicial. No sé, es complicado, ¿no? Sí, sí. Es complicado. No sé que seas un Miles Davis o un Picasso, que joder, que esos son casos únicos, ¿no? En la historia. Vamos, Serrat se puede dar con un canto en los dientes. Serrat que... En el mismo Mediterráneo ya firmas una vida entera, vamos. Serrat que pues es uno pues casi... el cantautor por antonomasia aquí en España. ¿Tú eres de cantautores, Alberto? Bueno, no mucho, la verdad, no demasiado. Yo desde pequeño soy más de pop británico, tal, español, de los 80, bueno, de los 60. Cantautores, pues eso, lo que escuché en casa a través de mis padres o poco así, digamos. Que hoy además ha sido hoy lunes, aunque nos estéis escuchando en martes, ya sabéis que grabamos los lunes. Hoy ha sido un día pues un poco chungo para la canción de autor española, porque han muerto Jean-Baptiste Homet y Mikel Laboa, o sea, el mismo día. O sea, que tela marinera, sí, sí. Así que, en fin, son cosas que pasan. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, que quede también, que estoy ahí en plan... Sí, hombre, dato. Ojo al dato, en fin. Diferencia, sí. Pues nada, Alberto, os decíamos antes que ha rescatado su guitarra y la va a hacer sonar. Es lo que tiene. De inmediato. De hecho, pues la está cogiendo, me ha puesto ahí cejilla, ya suena. Pues nada, Alberto, tú, como en tu casa, dinos con qué nos vais a deleitar y cuando quieras para adelante. Bueno, pues voy a rescatar La Equilibrista, que es una canción acústica de Ventajas de Ser Optimista y bueno, pues a ver qué tal suena. La ventana de enfrente has puesto el cartel de no molestar. Yo me pregunto por qué, a dónde quieres llegar. Cuando pensaba que había motivos para volver a empezar, ahora entiendo por qué. Cuando te llamo no estás. No pienses que es tan distinto encontrarte en el mapa, es igual que buscar bajo el mar. Me cansé de esperar. Dices lo sientes y me echas la culpa de tanta mediocridad. Trato de verte a través y desdramatizar. Con un pie dentro y el otro en la acera es la historia de nunca acabar. Trato de comunicar y la equilibrista no está. Cambio mis fotos por cartas, por otras palabras que me quieras dar. A tus pies se quebró la ciudad. Brutal. Muy chula esta La Equilibrista, que es una canción que está incluida en Ventajas de Ser Optimista, el segundo largo de Mate, que, en fin, que ya lo sabéis, que está ahí, que lo estamos diciendo. Que no nos cansamos de repetirlo. Que llega las Navidades. Esta quizá es una de las canciones, y disculpa que sea tan pesado con el tema, que quizá tenga un punto más cantautoril. Sí, exacto. Sí, además que me gusta mucho cantarla y me siento muy a gusto. Y además hay un rollo que me parece que es muy interesante, que es el tema de cómo va entreverada la melodía con la voz, con las palabras. Bueno, son temas a lo mejor de compositor, pero bueno, que a mí me interesan mucho y que me produce mucha emoción dentro de una canción popular, lo que hablábamos antes de Serrat, cómo se entrevera las palabras con la melodía. Yo creo que esa mezcla de ambas cosas son las que producen la emoción, ¿no? Al final. que la historia te interese y que las sílabas, vayas captando las sílabas y te vayan arrastrando, ¿no? No sé, Albert Pla, por ejemplo, es un tío que es capaz, es muy magnético, ¿no? Y lo sabe muy bien, sabe cómo arrastrarte, ¿no? Y cómo al cantar, llevarte a su terreno y modular la voz y hacia arriba y hacia abajo y tal, y poner esas... hace como una especie de ventrílocuo, ¿no? Tú eres, en realidad es como que pasa por ti la canción y tú eres un transmisor, ¿no? Y ese tema me interesa mucho, la verdad. Además, aquí se nota cómo juegas con las notas, claro. Y entremetes ahí un poco el tono de la canción, la letra, sí. Y queda muy chulo, a mí me mola mucho ese, claro, ese tema, muy tema, guapo, queda muy bien. El tema es que en directo, que es lo que me han dicho bueno, la gente que ha venido a verme, es que le gusta más el directo que el disco, quizá por esa razón, ¿no? Porque de repente hay más matices, también juegas más con la voz, con el instrumento, y eso es algo que a lo mejor en el disco debería aprender a hacer para un futuro, ¿no? Para próximas grabaciones, ¿no? La verdad es que queda muy chulito. Pues esos parones, claro, la canción, y claro. Ese juego queda... Sí. Voy, vamos, a mí me gusta. Sí. Pues si os parece, ahora hemos escuchado esta La Equilibrista aquí en Achique Session, en directo en la Isla de Encanta, a la sombra del cocotero en la playa Wifi, y si os parece vamos a escuchar otra de las canciones de tu nuevo disco, pero ahí, en formato digital, tal y como suena con todo su aparejo instrumental. Vale, muy bien. Vale, pues estábamos de acuerdo en que se rueda, ¿no, Julio? Se rueda, que ruede. Pues con todos ustedes, Mate, se rueda. Despierto en el mismo lugar, la tarde es la misma de ayer, el ritmo es el ritmo que marca el sol, y hoy has vuelto a caer detrás de la misma señal. Hay cables, hay nubes y un televisor en un centro comercial. Los días se van, la vida pasa y me asomo al horizonte. Los días se van, la vida pasa y me asomo al horizonte. Se fue con la confusión. Y qué fastidio volver al hogar entre tanta desilusión. Qué fastidio volver a aparcar en la multitud. Estaba mucho mejor, sin más de qué hablar. La vida pasa y se vacía el horizonte. qué decir. La vida pasa y se vacía el horizonte. Sin más de qué hablar, la vida pasa y se vacía el horizonte. Sin más que decir, la vida pasa y se vacía el horizonte. Más canciones de Mate, esta vez, como decía César, en formato digital, y se rueda una canción que, sin, como decías, al micrófono cerrado, sin tener mucha repercusión mediática, ya empieza a tenerla, ya está aquí en la Isla de Encanta. César y yo hemos llegado a la conclusión de que es una de las canciones que merece la escucha. Todo el disco lo merece, pero esta canción se puede reseñar en un náufrago como el de hoy, el de Mate. Y además, uno de los motivos también de que la pinchamos es porque en ella colabora Javier Muguruza, que hace unos meses también estuvo aquí en el programa, pues hablando de su por entonces último trabajo. Y es la curiosidad de, bueno, pues cómo conociste a Javier y cómo llegasteis a hacer una canción aquí juntos. Pues, ¿cuándo estuvo? A lo mejor estuvo cuando vino a tocar a la Sala Galileo. Exacto. Le conocí ese día. Qué bueno. Ese día que vino aquí, ya había contactado con él por mail hace 2 años con mi disco anterior y yo se lo quería mandar y nos hicimos un intercambio de discos y tal, pero por correo. Y entonces luego ya vino a tocar a Madrid y le fui a conocer allá a la Sala Galileo y le propuse colaborar. Yo tenía esta canción, ya estaba grabándola y le propuse grabarla, vamos, cantar una estrofa. Y bueno, se la envié, le gustó y grabó allí en el estudio Miquel Azpiroz y me encantó la voz que tiene y la forma de cantar, sobre todo, me gusta muchísimo. Y se lo agradecí, ¿no? Le agradecí que participara y es uno de mis cantautores favoritos de aquí. Y bueno, pues yo espero cuando vaya allí al País Vasco pues que se acerque él y ponga su voz, ¿no?, en directo a esta canción, va a estar muy bien. La verdad es que fue una revelación tener a Javier aquí en el programa. Entramos un poco agitados, tanto él como nosotros habíamos tenido un día así un poco complicado, por decirlo de alguna manera, y salimos, por lo menos el servidor salió absolutamente en paz. Sí, es encantador. Después de hablar con él. Es encantador el tío. Es alucinante. Yo también salí en paz ese día. De Galileo. Sí, sí. Vamos. La verdad es que fue muy guapo. La verdad es que sí, que venimos un poco así por motivos, así un poco de comunicación, de agenda, de cuadrar, de me han dicho que a tal hora tal, yo vengo un poco más pronto, ya casi me iba, no sé qué. Y el tío estábamos un poco molestillo por eso, porque había estado esperando, pues llevaba yo un rato ahí en la entrada del círculo. Y bueno, pues dijimos, oye, lo que quieras, si quieres subir, grabamos, y si no, pues oye, tan amigos, no hemos sido nosotros los culpables de esta mala comunicación, o por lo menos no lo hemos creído así, pero bueno, lo que quieras, no, al final subió el tío y la verdad es que nos sentamos y bueno, pues tuvo 2 minutos ahí un poco de tensión ahí que se majaba en el mente, pero yo qué sé, en parte la música y en parte un poco el formato de este náufrago que da tan buenas vibraciones, pues quedó un náufrago muy guapo y la verdad es que lo recuerdo con muy buen tono. Y además, el final también fue mejor. Pues la típica foto esta que todo el mundo que ya nos sigue un poquito controla, que siempre nos hacemos al final cuando terminamos con los náufragos que nos gusta ahí, la retratadura que plasme un poco este evento. Y nos dijo, chavales, ¿queréis? ¿Puedo cogeros así por encima de la muñeca? Y dije, bueno, joder, por supuesto, hombre. Claro, faltaría más, hombre. Claro que sí, Javier, hombre. Estuvo muy gracioso. La verdad es que nos queda un grato recuerdo de esa entrevista. No, además de Javier, hay un montón de músicos, de amigos, de camaradas, de compañeros pues trabajando contigo en este disco, ¿eh? Sí, sí, todos los músicos que vienen tocando conmigo un poco, ¿no? Jacob López, que ya estaba, el chilista, Mudena López también, y luego bajista Miguel Ángel, que toca con nosotros en Plastic también, y luego batería fue José San Martín, que toca mucho jazz, fue baterista de Drexler también, Y bueno, y luego los clásicos, Ramón Leal, que me grabó como siempre todo el tema de baterías y percusiones, y luego la mezcla con Brad Jones en Nashville también, y Gene DeMain también en masterización. Que dices que te fuiste para allá a hacer la mezcla. Sí, me fui como en el disco anterior también, sí. Sí, uh-huh. Me hice las Américas otra vez y disfruto un montón yendo allí. Soy un enamorado de Estados Unidos, la verdad. Pero no tanto de... Yo creo que tanto de la cultura general como de la contracultura, quizá, ¿no? Más de esos resquicios por donde se escapan, digamos, los frikis, los que no son normales, que allí son normales. Y la verdad es que es un universo tan grande, es un país tan vasto que yo cada vez que voy alucino, vamos. Y voy por Nashville con Brad Jones y nos metemos por garitos y ves las cosas y la gente que hay y es que es una maravilla, vamos. Es un disfrute, esa semana siempre disfruto un montón. La mezcla es lo de menos. Hay que decir, que ante, lo acaba de citar Alberto, hay que decir que además de, pues, de esta personalidad artística que es Mate, pues Alberto tiene un grupo, un dúo que se llama Plastic D'Amour. Sí, canción francesa, básicamente, sí, de pop en francés, con Blanca, cantante que ya escribe las letras y yo músico. Y llevo más tiempo con eso que con Mate, ¿no? Empecé después, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Tres discos ya, ¿sacaste? Tres discos, sí. ¿Y habrá cuarto? Bueno, vamos a ver, no puedo decir nada. Prefiero no hablar al día de hoy. Yo recuerdo que la primera imagen de televisiva de Plastic D'Amour que tuve fue, a mí me sorprendió mucho, porque como bien has dicho, pues es canción así francesa, francesada, un poco pues liviano, sedoso, etéreo. Sí. Y Alberto llevaba una flecha, llevaba una fly nube, digo, pero bueno, si era de los Scorpions, esa guitarra. Fly nube, bueno, es una guitarra del 56, es un clásico de blues en realidad, y es una guitarra muy bronca, pero para tocar pop es estupenda esa guitarra, y la tuve muchos años, porque yo antes tuve un grupo de pop rock, un grupo más también con disc jockey y tal, bla, bla, y bueno, utilizaba esa guitarra y tenía un Marshall JCM 800 de 4 conos, y tenía la Gibson, joder, metía mucha tralla, pero luego ya me metí en el rollo este pop en francés y era muy friki la imagen. es que yo flipé. Y yo tocaba con ella y con Plastic y la verdad es que mola un montón, pero la vendí y la cambié por una Stratocaster americana y bueno, pues no la echo de menos, la verdad es que no era un poco absurdo, la verdad, en el fondo. Bueno, vamos con otra. Venga. Vamos con uno de los grandes grupos, de los grandes grandes de la historia del pop español. Lo escuchamos y luego Alberto nos cuenta. We'll be right back. grotescas de humedad por las goteras. Perros y niños bajo un chaparrón. Ventanas sin cristal, entra el vendaval. El último de la fila sonando en La Isla de Encanta. Pues un placer volver a escuchar a este, por lo menos para mí, Julito, por lo menos para mí. Yo tengo, tú ya sabes. Hay una regresión en negativo has tenido. Ya te digo, tío. No, que me mola, pero es que... Pero lejos, me mola pero lejos. Sí, cuando... no, hombre, lo puedo escuchar pero en dosis muy medidas que me entran la mala baba. Tío, te caíste en la marmita de último de la fila con ya pequeñas. Te digo, tío, y ya, yo ya tengo último de la fila, ya que diga adiós. No, me mola, pero la verdad es que es eso que de... Los colegas que te lo hacen meter entre oreja y oreja, como sea, y es contraproducente, claro, coño, es contraproducente. Hay que dar, a los chavales hay que darle la dosis, y que se vayan con la dosis y luego en casa que hagan ya contención particular. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, fue el primer LP del último de la fila, y es también la canción que nos ha traído Alberto, que ahora, a renglón seguido, nos va a explicar por qué. Pues la he escogido, bueno, en primer lugar porque la tenía en CD, porque el resto lo tengo en cinta y en vinilo, los discos de los 80, ¿no? El último de la fila. Pero he escogido este tema en concreto porque este tema, aquí este tema donde lo escucháis, sonaban los 40 principales, o sea, con eso os digo todo, en el año 82 seguramente, por esa época, ¿no? Entonces es una canción que es una especie de mezcla de señor chinarro con cosa friki de esto que está ahora tan de moda en el indie, y bueno, pues esto es lo que se decía entonces, ¿no? Y a mí me parece muy imaginativo y además con una letra cañera, con mucho morro y está muy bien, joder. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está el último de la fila. Y con eso, pues igual, es otro caso igual. Ese grupo echó en los 80 a lo mejor canciones alucinantes y inolvidables, ¿no? Y a Manolo García se le perdona que ahora haga siempre la misma canción y que siga yendo con la misma chaqueta vaquera, pero bueno. Pues sí, sí se le perdona. Claro que sí. Sí. Se lo ha currado. Se lo ha currado ya, se lo ha currado en su momento y ya está. Ahora ya, bueno, hizo, que lleva las rentas. Hizo unos cuantos hijos con el último. Lo que le toque a Kimi Porter, por supuesto, también está ahí, que la verdad que tiene discos en solitario muy, muy chulos también. A este vez no le he seguido yo la pista. Al Manolo García un poquillo, tampoco mucho, porque en solitario ya te digo que no le encuentro ahí. Yo he tenido ahí algún disco suyo en catalán y son muy bonitos. Uh-huh. Es curioso porque es como más pop, tío. Es muy interesante, la verdad. Melodías muy bonitas y letras también interesantes, ¿no? Está bien, tío. Hace pues muy poco, pues también salió el nuevo disco de Albert Pla, que también se lo ha currado él. Sí, sí, ha hecho pues las guitarras del disco y coprotagoniza una de las canciones más divertidas del álbum, que es pues cuenta Pla una juerga que se corrió con él, ¿sabes? Que pues recorriéndose toda Cataluña. Muy, muy divertida la canción. Juerga catalana se llama. Pues él y Kimi se van de farra, pues empiezan en el Pirineo, ¿sabes? Que es donde vive Pla, y llegan hasta Tarragona, luego van subiendo hasta la Costa Brava, en fin, está curiosa, la verdad es que, y por lo visto está basada en hechos reales, así que como las buenas películas de los domingos por la tarde. Sí. Ahí, momento Antena 3. Bueno, vamos con otra, que se nos echa el tiempo encima. Otro clásico del pop español, sonando aquí en La Isla de Encanta, se trata de Antonio Vega. La escuchamos, Alberto nos cuenta por qué, y volvemos al modo a Chique Session, porque tenemos que escuchar otra canción aquí en directo, en acústico, por cortesía de Mate. Pero de momento vamos con Antonio Vega. Un momento en una agenda, una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que hablar. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más. Y es que no hay nada mejor que imaginar. La física es un placer. Es que no hay nada mejor que formular. Escuchar y oír a la vez. Mire el ángulo formado por ti y por mí. Es la solución a algo muy común aquí. Ahora tú no dejes de hablar. Somos coordenadas de un par. Incógnita que aún falta por despejar. Busca un libro que diga cómo, luego otro que se titula así. Sigue un tercero llamado nada. Es la forma del círculo sin fin. Es que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café. Y es que no hay nada mejor que componer sin guitarra ni papel. Paralelas vienen siguiéndome. Espacio y tiempo juegan al ajedrez. Ahora tú no dejas de hablar. Pues Antonio Vega sonando en La Isla de Encanta. Esta también es buena, sí, sí, sí. Dan ganas de escucharla, pero no. Nos tiene que decir Alberto el porqué de esta canción. Bueno, he escogido, esta es mi canción favorita de Antonio Vega. Y la he escogido porque me parece que tiene una letra preciosa. La letra es alucinante y además es una letra que muy evocadora, ¿no? Y de mucha sensibilidad y además muy sugerente. Y creo que, coño, ya no se escriben letras así, joder. O sea, sí se escriben letras así, pero no llegan al gran público. Y sin embargo, este tío llegó al gran público con esta letra, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y entonces me preguntaba ahora, cuando estamos escuchando la canción, que ¿por qué hoy en día no puede ser posible? Y claro, decía César que no tenemos tiempo, ¿no? Para pararnos en los detalles, ¿no? En los matices de las canciones, que tenemos tanto por escuchar que al final no escuchamos nada, ¿no? O no queremos escuchar, sentarnos a escuchar las cosas, ¿no? A lo mejor, o sea, que a lo mejor no es por eso. No, los productos que son más inmediatos también tienen más público y es normal. O sea, si te llega más rápido, te impregna y te quedas prendado, te va a llamar la atención más que si vas a tener que sentarte, ponerte los cascos y escuchar. Eso siempre ha pasado, pero yo creo que con la sociedad de la información que vivimos y de consumo es alucinante. El otro día vi Bullet, de Steve McQueen. Coño, me parece una película de arte y ensayo. Y eso que se supone que es una peli de acción ahí como para las masas, ¿no? Y tal, y que fue un gran éxito en su momento. Y de repente lo ves y no hay casi diálogos y es todo con las miradas y tal. Parece que estoy en el cine Doré viéndola, ¿sabes? Es absurdo. Entonces yo creo que ha habido un cambio ahí, ¿no? Para bien y para mal, que es así y ya está. Entonces, bueno, he rescatado esa canción por eso, por enseñar una canción de Antonio Vega que está en un recopilatorio suyo de éxitos. O sea, es un éxito. Y que bueno, pues es una canción bastante abstracta, vamos. Una décima de segundo se llama esta canción. Un poquito más, creo que es lo que va a llevar a Alberto tocar otra de sus canciones. Tenemos 5 minutillos, Alberto, ¿nos da tiempo? Sí, ¿no? Pues... No. Va a subir la velocidad. Tómate tu tiempo. Levántale un poco el micro, Julio, ahí lo llevamos. Sí. Y Alberto, bueno, voy a hacer una versión del Paisaje, que es la primera canción del disco. Va sin batucada, claro, porque no me he traído el grupo de brasileños, pero bueno, vamos a ver. Vamos caminando a poniente, los hay que van delante con las bicicletas. Otros descansan en el suelo, mirando cómo arde todo el universo. ¿Cree usted que hay solución en el suave balanceo al caminar? Porque el mundo está enterrado entre las sillas y las mesas de salón. Imposible imaginar en la llanura el paisaje inverso. Canto la luna equivocada, el llanto no funciona, es mejor cambiar de voz. Hoy no me ayuda a seguir con los hombros encogidos y la falta de ambición. Y un diluvio de huesos se llevó la ventana que abría el corazón. Es mejor seguir sentado que tentado por salir huyendo. ¿Cree usted que hay solución en el suave balanceo al caminar? Porque el mundo está enterrado entre las sillas y las mesas de salón. Imposible imaginar en la llanura el paisaje inverso. Estudiamos lo que hay que hacer, negociamos lo que no nos va, bajo un cielo encapotado, circulando me despierto. ¿Cree usted que hay solución en el suave balanceo al caminar? Porque el mundo está enterrado en las sillas y las mesas de salón. Imposible imaginar en la llanura el paisaje inverso. Da. Una vez más, Achique Session, por gentileza de Alberto, para nuestros entes, y en nombre de Dios te lo agradecemos. Sí, señor, esto es el paisaje sonando aquí en la Isla de Encanta, en Achique Session, que va a ser pues lo penúltimo que vamos a escuchar. Primero vamos a despedir a Alberto rápidamente porque está ahí el minutero azuzando, y después nos vamos a dejar ir con Genoveva. Ok, pues nada, lo dicho, Alberto, muchísimas gracias por venir y ¿ves eso? Dejarnos esas dos canciones en la Chicken Session, y que esta es tu playa wifi para lo que sea menester. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestra isla, ha sido un placer. El placer ha sido todo nuestro, seguro. Muchas gracias, Alberto. Ventajas de ser optimista es el segundo disco de Mate, 12 de diciembre, estará presentándolo en La Luz de Tarragona, el 14 en la FNAC de Zaragoza, y nada, que un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. ¿Vale? Lo prometido es deuda, nos vamos de la mano de Genoveva, os dejamos con Mate, besitos. Las ventanas, porque quiero.